Playboy, Danny Boy, TVS, TVS, Jensen. Hey, yeah. Yo dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia, yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios, dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia, yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios, yo dependo de su gracia, de su amor y su poder. Yo dependo 100% de él, no dependo yo del hombre. No te me asombre cuando canto los hijitos de él, se me esconde. Te prometen el cielo y las estrellas, te voy a promover, te vas a convertir en estrella. Te prometen llevar por las naciones, te remueven los sueños, también las emociones. Te mira Nueva York, Londres y en París, pero con la mano de hombre tú nunca vas a ir. No creas en ese diablo mentiroso, pone tu fe en el Todopoderoso. Oye, predicador, también salmita, dependamos reino de los cielos, también su justicia. Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Dependamos de Jesús, papi, que no fallará. Dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia. Yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios, dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia. Yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios. Independencia en el autor y consumador, yo de la fui, papito. La gloria es para usted. Vengo a demostrarle que está puesta mi mirada, que si no tuviera fe, papá, no sirviera nada. Y sin fe es imposible va a agradar a Dios. Este ministerio depende de la mano de mi Señor. No dependo yo del hombre, no te me asombres cuando canto los hijitos de envidiosos. Se me esconde, mejor dime, pana, pana, lo que te pasa. ¿Acaso que no tienes fe como el grano de mostaza? Y te presento al caballero que comanda en mi casa, el único que ha cambiado mi lamento por la danza. Oye, mira que yo dependo 100% de su amor, de su poder. Mi dependencia está en Jesús. Yo no dependo del hombre. Mucha gente cree sí, pero no. Yo dependo de él. Mira, porque el hombre promete, promete y el hombre falla. Yo aprendí a depender 100% de Dios. Divias, depende y dependerá de Dios. Oye, gracias Padre, gracias Jesús, por aprender a poner la mirada en ti. Dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia, yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios, dependo de él, dependo de su amor, dependo de su presencia, yo dependo de mi Dios, no dependo de ningún hombre, no, no, no. Yo dependo de mi Dios. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla ya mi Dios, no falla. No falla, no falla. Oiga mi gente, tenemos que aprender a depender del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque aunque tu madre y tu padre te fallen, él nunca te va a fallar. Oye, Andreita, Oviare, depende de Dios. Oye, Leo, depende de Dios. Oye, Nico, depende de Dios. A toda mi gente, Oviare, dependamos de él. Él no falla. Colombia, oye, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Belice, USA, Europa, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Mi gente de Panamá, La Ceiba, Jutiapa, mi tierra linda, Cartagena, Sincelejo. ¿Qué tú decías, Juan Carlos? Zúñiga, pa, sa, dependamos del socio en Las Vegas. Dependamos de él. Jensen, toda mi gente, gracias. Dependamos del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, porque él no falla. Jesús. Oye, Leo, Nico, sargento, Andreita, dependamos de él. Cristo vive. Yo me voy para el cielo con mi Zoom.